El peor analfabeto es el analfabeto polito. Oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, el pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y se ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el honrado y el peor de todos bandidos, que es el político corrupto, el que trefe y la callo de las empresas nacionales y multinacionales. Radio La Negra, 104.7. Suena La Negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Hola amigos, FM La Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña, qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Le parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas los espero. Hasta entonces. Aquí comienza Abrazo de Tango, un encuentro con la música porteña. Con la conducción de Héctor Ricilione y en los controles hoy, con la ausencia de Diego López, estoy yo, Javier Ishikawa. Abrazo de Tango, una apuesta cordial, donde compartir emociones encerradas en música y palabras. Y para arrancar el programa de hoy, arrancamos con la sección Bajo un cielo de estrellas. Mirando el firmamento, uno a veces se pregunta, ¿de quién será aquella estrella? La que se ve tan bonita, que aunque sea chiquitita, es solo porque está lejos. El artista que la habita, el que todos consagramos, aquella estrella, pensamos, ¿a quién pertenecerá? Y esa estrella, la estrella de hoy, tiene nombre y se llama Carlos Gardel. Por esta senda

Cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal. Pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Porque te noto que estás triste, mujercita juguetona pipienta. Has cambiado, ya no eres tan coqueta. Cual las flores primorosas en el bar. ¿Qué te pasa, desengaño que has sufrido? Las espinas que te han roto te han herido. O el amor que un ignorante te ha fingido. O un vacío imposible de llenar. El perfume que exhalaba tu violeta y tus cumples y tus ojos que felices adelante te quisieran imitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay camino de destino inesperable, hay recuerdos de amor olvidables y hay vacíos imposibles de llenar. Yo también vivo triste de mis días, en qué cosas de la vida me pasaron, y un solo recuerdo me dejaron, y un amor imposible de ocultar. Yo te amaba y mi amor ciertamente, más las fuerzas del destino se opusieron, y desde entonces nuestras almas tuvieron un vacío imposible de llenar. En calma tu sonrisa tan amable, el perfume que exhalaba tu violeta y tus fuentes y tus ojos que princesa adelante te quisieron invitar. Por la vida tiene abismos insondables, hay caminos del destino intransitables, hay recuerdos que no hay olvidables y hay vacíos imposible. Duelo criollo y íntimas e íntimas en la voz de Carlos Gardel con la orquesta de Alfredo De Angelis. Lo estás escuchando aquí en Abrazo de Tango por Radio La Negra en el 90.1. Y vamos a recordarle a la gente que a partir de esta semana, Abrazo de Tango también lo vas a poder escuchar los domingos a las 10 de la mañana en Radio La Negra. Esto que nos aclaraba Javier de la posibilidad de volver a escuchar el programa, sería el mismo programa de hoy, cada semana se repite el domingo. Y entonces seguimos con la biografía de Gardel y algunos comentarios. Este comentario es: el mismo Gardel contó alguna vez que ya a los 10 años andaba entre bastidores y a los maquinistas y utileros, sus compañeros de entonces, los entretenía cantando como Caruso, o cachándolo a Tita Rufo. Sus primeros años, Carlitos vivió en conventillo con cocina compartida y patio donde se lavaba la ropa en piletones. En esos inquilinatos convivieron con otras gentes del espectáculo, dos casos de Pierina de Alessi cuando la actriz tenía tan solo 12 años, también con Tita Merello, Elsa O'Connor, los Podestá. Era una época en que los vecinos se topaban con los vendedores ambulantes. Cada uno alardeaba de la frescura de sus productos, provenientes de las quintas vecinas. Y aquellos que hemos vivido esos tiempos felices, damos fe de esas verduras frescas, sin pesticidas, pollo engordado sin hormonas, y frutas perfumadas y jugosas que hoy no conocen lo que es el mercado interno, porque no es de interés de los grandes productores. A otra cosa y en la piel del alma. Que me olvidó y hoy frente a tu puerta la oigo contenta, percibo sus risas y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplica llorando. Oye, perdona si te pido, pensando en el olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido, mi amor, te mata. Eso que voy aprendiendo a fallarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír, un día fue mía, y hoy de que se pena. El eco, el que alumbra, mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que maldecía, ay, algo que a otro, promete la gloria, y cierra los ojos, y es una limosna de amor, de reposo con mi corazón. Con los pingos, me tejones. quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Con la orquesta de Alfredo de Angelis, Alma en Pena y Palermo, cantadas también por un grande, Carlos Gardel. Y perdón la intromisión, don Héctor, pero quería contarte que estos temas, ¿no? Bueno, que también canta mi viejo o tararea, muchos de ellos, y mi hermano también, me hicieron acordar esto que venías contando en la historia de Carlos Gardel, ¿no? Mi viejo llevaba las verduras que producían en la quinta, ¿no? En el campo, en carreta, al mercado del abasto, al mercado central, ¿no? Y cuánto de ese mundo que uno va captando, ¿no?, en los relatos de los viejos, se ven pintadas como en colores, ¿no?, en las letras de este grande, ¿no?, de Carlos Gardel. Sí, tal cual. Yo siento en cada tema y en cada recuerdo que me trae una emoción muy grande, porque son cosas que yo viví. Claro. Entonces la emoción es doble, es intensa. Y bueno, este programa lo que quiere es de alguna manera hacerle llegar a ustedes, los oyentes, la posibilidad de emocionarse con los recuerdos y con una buena música. Vos me contabas recién, Héctor, una intimidad tal vez, ¿no?, que tenés que encarar con fuerza algunas intervenciones después de los temas, porque son temas que cantaba tu viejo, ¿no?, y que, bueno, te atraviesan, ¿no?, porque tienen esa cosa que tiene el tango, ¿no?, que te traspasa, ¿no? Mira, vos me das pie. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de repetirte lo que te decía recién, fuera del aire, con respecto a cosas que vivía en mi casa. Mi madre se sentaba al piano y mi viejo se acercaba de atrás los domingos, porque el resto de los días trabajaba, y se ponían a cantar, y a veces cantaban a dúo, y hasta yo me arrimaba y cantaba, y eso define la manera de una familia humilde, bastante humilde, pero que la vivía con una alegría, hasta las limitaciones estaban opacadas por ese clima de música, de alegría, Todo muy bonito, que hace que mis recuerdos sean hermosos. Que sos mi hermano volcado en la curva. Y luego de esta breve pausa para mechar con recuerdos, seguimos con esta sección del programa Abrazo de Tango, aquí en Radio La Negra, en la 90.1. Contame una historia que hoy está dedicada a la vida de Carlos Gardel. Parte de la adolescencia de Carlos Gardel transcurre en el barrio del Abasto. Se convirtió en cantor habitual de reuniones y café. Con 20 años cambia su apellido de Gardés por el de Gardel. Por esa época, 1911, conoce a José Razzano, con quien forma un dúo que luego se conocería como El Morocho y El Oriental, haciendo mención de la nacionalidad de José Razzano, que era uruguayo. En 1912,

gigante que abraza el sol bajo la sombra irreal de tu pestaña. Todo se exalta y dice sol bajo la sombra irreal de tu pestaña. Todo se salta y dice amor. Bajo el cielo tropical tu silueta sensual es mi pasión. Mirar, hoy consigue turbar mi corazón. Luz de tu negra pupila que siempre alumbran en mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida a besar tu boca en flor. En Abrazo de Tango acabas de escuchar Volver y Sol Tropical en la voz de Carlos Gardel. Vos que tenés la vida. Emprende una gira por Europa, paseando el tango por España y Francia, y a su regreso a la Argentina se separa amistosamente de José Razzano. A partir de entonces se dedica enteramente a la grabación de discos, marcando el rumbo al intuir la importancia de registrar las canciones en discos, cuya difusión contribuyó grandemente a aumentar su popularidad. En el inicio de 1930 ya era una celebridad en su tierra como en Uruguay y Francia. En 1934 su popularidad en Europa estimula a la empresa cinematográfica Paramount Pictures a contratarlo para protagonizar 4 películas que se filmarían en Joinville, Francia, y el éxito de las mismas extendieron su fama por toda América. En 1935 comienza una gira por Centroamérica, que terminaría trágicamente al estrellarse el avión que lo transportaba en pleno carreteo en un accidente por demás confuso. Su tumba en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires sigue actualmente siendo visitada como una prueba de la admiración por su talento interpretativo y el atractivo de su voz, que perduran, inalterables más allá del transcurso del tiempo. Y en la piel del alma ponerme un disfraz. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el alfaro de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida. El día que me quiera la rosa que engalana,

El día que me quieras y Mi Buenos Aires queridos, dos himnos en la voz de Carlos Gardel en este abrazo de tango de este jueves 20 de junio de 2013. Que tenés labia, contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar. Y es todo por hoy. Los invitamos en un día tan especial a sentir con más intensidad que nunca el fervor por los ideales de hombres como Belgrano, que enarbolaron la bandera nacional pero como símbolo prioritario e impostergable del bien común, que no es otra cosa que la dignidad de su pueblo. Totalmente de acuerdo, Héctor, y una dignidad que todavía está construyéndose, a la cual tenemos que seguir aportando en cada acto, en cada pensamiento, ¿no? Construyendo ese pueblo que queremos ser. Tenemos que reconstruir muchas maneras de pensar, muchas de las que sin querer nos fueron llevando a creer, y hoy me parece estamos recuperando el sentido común y defendiendo el trabajo, defendiendo la salud, defendiendo el estudio que nos da los medios para vivir dignamente. Así estamos, construyendo esta patria que desde hace mucho y con muchos como Belgrano se viene construyendo en estos rincones de la tierra. Nosotros nos vamos hasta el próximo jueves para encontrarnos con un nuevo programa, pero si querés escuchar este mismo programa lo vas a poder hacer también este domingo a las 10 de la mañana, aquí en Radio La Negra, en la 90.1, y si no también en radiolanegra.blogspot.com. Hasta entonces, y muchas gracias, Héctor, por este programa. Igualmente, el agradecimiento y la felicidad de haber compartido con todos los oyentes. Nos encontramos entonces este domingo a las 10 de la mañana, nuevo horario de repetición de Abrazo de Tango, y si no, el jueves que viene.